Radio Ubrique Deportes. Miércoles 21 de marzo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Iniciamos a partir de ahora y hasta las 7 y cuarto más o menos una hora de deporte, casi todo de ello centrado en el fútbol sala, en la liga local de fútbol sala de Ubrique, que disputaba nueva jornada el pasado fin de semana y que de nuevo nos volvía a dejar resultados sorprendentes en primera y en división de honor. En división de honor, el líder, el Revolución La Fresquita, tras conseguir la pasada semana aventajar en 2 puntos al que ha sido durante toda la temporada su rival, con el que ha estado igualado en ahí en esa lucha por el título liguero, como decimos, lo aventajó en 2 puntos aprovechándose del pinchazo ante el Marca. Este fin de semana no podía pasar del empate ante el conjunto de Zulema. Ocurre pues lo inverso. Ahora es Estudiantes de Polideporte el que aprovechaba el empate del Revolución La Fresquita para recuperar esos 2 puntos de desventaja que tenía el líder de la categoría. Vuelve ahora a ver empate en lo más alto de la tabla, aunque sigue siendo Revolución La Fresquita el líder, merced sobre todo a ese golaveraje que le beneficia ahora mismo, el golaveraje general, estando el particular igualado y a la espera del choque de la segunda vuelta entre ambos equipos. A falta de 8 jornadas, se deduce que van a ser bastante emocionantes, donde el más mínimo detalle va a cobrar una importancia grande, y donde los equipos que componen esta división de honor pueden convertirse en jueces de la liga. No van a poner solo más resistencia, sino que les va a costar a tanto a Estudiantes de Polideporte como a Revolución La Fresquita sacar esos partidos ante equipos que ya se encuentran en esa recta final de liga y muy consolidado, muy bien consolidado y sólido sobre todo. Además de eso, en división de honor tenemos que hablar de victoria nuevamente del Barra Plaza, que logra aventajar en 2 puntos más a su más inmediato perseguidor, el UAS, Autoescuela La Sierra o Autoescuela La Sierra UAS, que empataba a 0 con el conjunto de Racing Pantera, un partido al que el UAS se presentó prácticamente con lo opuesto, 5 jugadores justo y demasiado premio a lo que se vio sobre el terreno de juego, ese empate, porque el partido estuvo dominado por el Racing Pantera, aunque casi en una última jugada del partido el conjunto de Autoescuela de la Sierra La UAS pudo incluso llevarse el partido tras estrellar un balón en el palo. En lo que se refiere ya a segunda división, los 2 primeros clasificados vencieron y golearon este fin de semana, el Club Deportivo Grazalema y el Panadería San Antón de Benocal. Lo más interesante de la jornada era el enfrentamiento entre Cervecería Carlos y Tertulia Sierra de Ubrique, que terminaba con empate a 2 goles. Vamos a hablar de la liga local, de la última jornada en las 3 categorías de la liga local de fútbol sala, y vamos a hablar también de esa asamblea que tuvo lugar el pasado lunes, asamblea extraordinaria del comité local de fútbol sala, para que nos cuenten sobre qué versó y qué temas se trataron en esa asamblea. Eso será dentro de unos instantes. Antes, como siempre, unos minutos para publicidad y enseguida volvemos. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? MRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio MRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46-3154 o visite nuestra página web www.mrv.es. MRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. El Partido Popular de Ubrique te invita al acto de campaña que tendrá lugar este jueves 22 de marzo a las 8 de la tarde en el Hotel Ocurris. Al encuentro acudirá la secretaria general del Partido Popular en Cádiz y número 2 en la lista al Parlamento Andaluz, Teresa Ruiz Sillero.

En la edición de hoy de Tiempo de Deportes vamos a comentar antes que ya están saliendo publicados los horarios de los partidos que se van a disputar durante este fin de semana en lo que a fútbol se refiere. De esta manera, ya lo adelantamos en días anteriores, los dos encuentros que van a tener lugar en Ubrique, en categoría juvenil y cadete. Domingo 12 del mediodía, Ubrique Atlético, Jerez Club Balompié, en el grupo 2 de la segunda provincial juvenil. Y en la categoría cadete, hablamos del Ubrique Unión Deportiva, Club Federico Mayo, el sábado a las 12:30, horarios que ya estaban confirmados. El Infantil y el Alevín no van a jugar ya porque terminaba su competición, su andadura en la competición liguera de esta temporada 2011-2012 en Algodonales. Y por otro lado, estamos pendientes del horario de los prebenjamines. En lo que se refiere al Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, el equipo de los Vampiros se enfrenta el domingo a la Asociación Deportiva de los Palacios. Será a partir de las 10:30 y vuelven de nuevo a disputar su encuentro en el campo de fútbol del Bosque. El domingo a las 10:30 de la mañana. También tenemos horario del partido amistoso de fútbol 7 en la categoría infantil que van a disputar la Unión Deportiva Bornense y el Fútbol Club Caldereto el sábado 24 a partir de las 5 de la tarde. Eso será en Bornos. Y queríamos aprovechar estos minutos para comentar dos asuntos. Ayer hablábamos del tercer mundialito de ajedrez Barlovato. Ha habido cambios con respecto a la información que nos mandaban. Y ya tenemos lo que son los emparejamientos de la tercera fase en el primer y segundo cuadrante. En el torneo A, Francisco Javier Fernández con blanca se va a enfrentar a Luis Leiva con negras, Alberto Mateos también con blanca, Francisco Lobato con negras y Antonio Medina con blanca, Manolo Lobato con negras. Y en el torneo B, con blancas, Emilio García frente a Andrés Vilche y Rafael Benítez también con blancas frente a David Sierra. La semana del 26 al 30 es cuando se va a disputar la primera fase y la segunda del 9 al 13 de abril. Y ya por último comentar, que lo adelantábamos en el día de ayer, que este sábado se disputa en la octava edición del homenaje a los 101 kilómetros de la Legión, conocido como el homenaje a la Legión, una prueba de atletismo, de ciclismo de montaña y por primera vez de duatlón. Tenemos confirmado al menos la participación en estas dos últimas modalidades. En mountain bike van a estar José Reyes, Jorge Villagrán, Eva de la Cruz e Isabel María Ortiz. La prueba se va a desarrollar en un total de 70 kilómetros, muy exigente por los alrededores de la serranía de Ronda. En la modalidad de duatlón están inscritos Juan Antonio Domínguez Bueno, Alberto Coronil, Paco Fernández, Miguel Santos Orihuela, Javier Lamela y Francisco Javier Medinilla. Esta prueba consistirá en un recorrido de ciclismo de montaña de 70 kilómetros más 16 kilómetros de durísima carrera a pie con dos pasos por la famosa Cuesta del Cachondeo, lo cual nos hace algunos o nos hacemos una idea de la dureza que va a tener la prueba. Nos faltan por confirmar los corredores que van a participar en la disciplina de atletismo. Ya saben que en torno a 42-43 kilómetros de recorrido tendrán que cubrir en esta prueba, que en dos ocasiones ha logrado o ha conseguido la victoria absoluta el ubriqueño Francisco Pazos. Pues bien, dicho esto, nos metemos ya de lleno en el deporte del fútbol sala. 6:36 minutos. Nos hemos retrasado un poquito, pero teníamos que aclarar algunos puntos con nuestro invitado, que ya lo tenemos por aquí, el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Y antes de entrar en faena, recordar que a falta de dos jornadas para que el equipo del Comité de Fútbol Sala concluya la liga del Comarcal, estamos hablando del Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, podemos poner a la temporada pues casi un sobresaliente, ¿no? A la espera de confirmar esos dos últimos resultados. Sí, la verdad que faltan dos jornadas. Esta salida de esta semana con Villamartín, pero no el fuerte, no el Fran Sport, sino el Gruel Lozano, pues parece el último escollo, porque en nuestra casa pues ya no deberíamos fallar, ¿no? Y nada, pues nos tendrán preparado allí. Un buen recibimiento, ¿no? Otra encerrona allí. No, la verdad que el equipo ha rendido bien durante toda la temporada, ¿no? Ha mostrado ser superior a casi todos los equipos, ¿no? Exceptuando el Fran Sport allí, que se perdió, pero tampoco se mereció perder. Un empate fuera sido más justo. Buena experiencia, de la que ya hablaremos en próximas semanas, pero el tema que nos trae hoy aquí es esa asamblea extraordinaria que celebraba el Comité Local de Fútbol Sala con todos sus delegados, el representante de los equipos que componen ese comité, el pasado lunes. ¿Con qué motivo? ¿Qué puntos había en el orden del día de esa asamblea? Pues había un único punto, y después ruego y pregunta, que era sobre la subvención que nos dieron el año pasado, ¿no? Que nos llegó una carta del ayuntamiento que... Subvención del Patronato Municipal de Deportes. Ahí está. Del año 2011, ¿no? Sí, del año 2011. En la que nos decía que al haber presentado tarde la justificación de dónde nos habíamos gastado ese dinero, pues no nos... que o devolvíamos el dinero y después se tiene que votar en una junta rectora o no íbamos a tener subvenciones ni este año ni en posteriores, ¿no? Y nada, estuvimos allí, la verdad que de los 38 equipos fueron 28 y el no fue rotundo, ¿no? Todo el mundo votó que no se devolvía. Después el martes estuve hablando yo con el concejal y, hombre, para ver si podíamos acercar posturas o a ver de qué manera podíamos arreglar esto. Y la verdad que, hombre, tal como estuvimos hablando, pues se puede llegar a una solución, pero claro, desde aquí quiero decir que ya tendré que convocar otra asamblea, ¿sabes? Vamos a aclarar las cosas un poco, Dani, si te parece bien, vamos a ir por parte. Lo primero que tú nos comentas es que recibes esa carta del Patronato Municipal de Deporte instando a que devolváis la subvención que recibe el colectivo porque no habéis justificado el gasto. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Por qué no se ha justificado ese gasto? Pues ha sido muy fácil, Jesús. La culpa ha sido solo mía, pero claro, yo al ser primerizo el año pasado, pues yo cuando me llega la carta, yo veo los puntos que me hacen falta para presentar las diferentes modalidades que quería... Subvencionables, ¿no? Ay, que podía tener subvención. Entonces, una vez que yo veo los puntos que me hacen falta, no sigo leyendo la carta y, como en años anteriores no había habido que justificar nada, y demás sabe el ayuntamiento de dónde fue a parar ese dinero, porque es más, ni me llegó a mí ni un euro, ¿no? Uh-huh. Me aprueban la subvención y yo pues directamente en los últimos pagos de instalaciones, pues no sé si eran 2.500 por ahí, pues a esos 2.500 le resto los 1.164 como se había hecho en años anteriores y le pago la diferencia. Y yo ya pues ahí me sí. abandono porque no sabía, ¿sabes? Sí, pero creo que... algo que demuestra que no ha sido de mala fe es que la justificación se presenta pero fuera de plazo. Claro, a mí en el momento que Jorge me dice a mí, que la primera vez que me lo dijo, no has presentado los papeles, yo me creía que estaba diciendo ya la subvención de este año ya. Uh-huh. Y digo, y a mí no me ha llegado carta. Y dice, no, la justificación de dónde se ha gastado ese dinero. Bueno, que me dieron 1.164 y 1.160. Ya que lo va a ir a apuntar, pues te lo voy a decir con más exactitud. 1.161.44. Vale. Que después tú sabes. Y claro, pues... En ese mismo momento todavía no sabía nada, hasta que él mismo me lo explicó. Claro, me lo explicó fuera de plazo. Un mes fuera de plazo. Pero vamos, a los dos días ya estaba en el ayuntamiento lo que se me pedía. Que, hombre, que el fallo es mío, pero que ha sido una cosa que no ha sido porque yo no quisiera presentar nada, simplemente porque no sabía que había que presentarlo. Este año, si se arregla la cosa... Pues el día que termina la maratón, que se supone que termina la temporada, ¿no? Pues al día siguiente tendrán en el ayuntamiento la factura y los papeles pertinentes, ¿no? Uh-huh. Ya que lo sé. Recordemos que ese dinero no se subvenciona, ese dinero no lo coges tú en metálico, sino en especia. Ahí. Es decir, es que te descuentan el dinero del gasto en instalaciones que hace el colectivo. Sí, es decir, sí. Que objetivamente ustedes no recibís un duro, simplemente, no. Digamos, esa una especie de rebaja sí. en el uso de las instalaciones, ¿no? Claro que, bueno, eso es como se lo expliqué yo a ellos. Yo lo que viene a hacer dinero no metálico que lo gastas en cualquier lado, sino que es el descuento de las instalaciones. Tú tienes que justificar que tú has utilizado las instalaciones durante tanto tiempo, ¿no? Claro, que es como se ha hecho hasta ahora. Como se había hecho hasta ahora. Lo que pasa que, claro, por lo visto ha entrado ahí un interventor nuevo y quiere hacer las cosas de otra manera, que por un lado lo veo bien. Sí, pero vamos, que no se ha informado tampoco correctamente claro, a los colectivos, ¿no? En la carta, claro, ¿no? Sí, no ha habido ni... Todo el que llevara más tiempo, pues ya sabía que había que presentarla. Es que es más, yo ayer estuve... porque estuve leyendo las cartas y estaba dándole vuelta y tú ves, porque eso está al final y está en negrita, ¿no? Pero tú lo ves y aún así no entiendes que hay que justificar, porque ahí te pone justificación, no sé qué, pero ahí yo no sabía ni qué es lo que me quería decir ahí. Bueno, ¿y qué se decidía el lunes entonces en la asamblea? Porque si se devolvía... Al requerimiento de que devolvían la subvención, no, lo que propusiste allí, dos posturas, o se devuelve o no se devuelve, ¿no? Claro, y aparte pues con todas las cartas que me había llegado del ayuntamiento, se las leí y las expliqué qué postura había que tomar y que se podía tomar y para que todo el mundo estuviera enterado de cómo había sido todo. Uh-huh. Sigo diciendo que la única culpa es mía, ¿no? Pero que lo hago involuntariamente porque no sabía que había que presentar nada. Uh-huh. ¿Qué porcentaje de aprobación tuviste de todos los que se presentaron? Aquí tienen la votación. De los 38, pues 10 no se presentaron a la asamblea. La mayoría son los 3 o 4 equipos de fuera. Y los 28 no se devuelven. Uh-huh. ¿Habéis pensado los pros y contras? Sí, se estaba barajando. Y es lo que yo te he dicho, después de la charla con el concejal, pues a lo mejor explicándole las cosas, pues podemos hacer cambiar de opinión lo que dijimos ese día. Uh-huh. O seguir con el no. Yo la verdad que si se cambia de postura, se puede llegar a un buen entendimiento, ¿no? Y si no, pues la verdad es que no. Y el mismo día martes, que yo estuve hablando con el concejal, que si no se devuelve, no va a tener subvención. Ni en los próximos 2 años. Pero es que lo gracioso es que eso se sigue debiendo en el patronato. Sí, vamos, porque no es que tú devuelvas el dinero, ¿no? Le deberías dinero al patronato municipal de deporte. Ya hemos dicho que ustedes no han dado dinero ni ustedes habéis recibido dinero, en especie. Yo debería 1.161,44 en instalaciones deportivas. Mm. Que eso ya, entonces, pues si eso va a seguir estando ahí, pues más vale arreglarlo, ¿no? Mm. No sé, ya te digo que yo voy a hacer lo que mi colectivo diga. Mm. ¿Lo consideras injusto, Dani? Pues la verdad que sí. Yo lo considero injusto porque no se tiene un poquito de humanidad, ¿no? Porque sí, está viendo que no es... Lo que pasa es que, claro, él es lo que yo te he dicho antes, que desde el ayuntamiento se dice que claro, que si a mí ahora me lo dan, pues el año que viene nadie echa a lo otro la justificación y esto es la venta de... Sí, del pipa, ¿no? Aquí hace cada uno lo que quiera. Hombre, yo entiendo su postura y entiendo que tengan que actuar así porque se lo dicen así. Pero bueno, ya, como di en la asamblea, más tarde o más temprano lo voy a arreglar, porque ha sido un fallo mío y lo voy a arreglar. Sois víctimas colaterales, ¿no? Vamos a dejarlo así. Víctimas colaterales no, somos víctimas. Uh-huh. Víctimas colaterales de otro enfrentamiento dentro del Patronato Municipal de Deporte. ¿Habéis trasladado al concejal la postura de tu asamblea? ¿La has trasladado? Sí, lo sí. Que te han dicho, sí, sí. ¿Que cuentas con el respaldo? El mismo martes, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, hasta el mismo martes no sabía que se devolviera o no se devolviera. La trampa iba a seguir estando. Uh-huh. ¿Qué le iba a decir? Entonces, si la trampa va a seguir estando, pues más vale, yo qué sé, arreglarlo, ¿no? Pagar y... Pero vamos a hacer las cosas. Claro, tú lo que quieres decir, que si no se paga, el año que viene no vaya a recibir el subvención. Este año tampoco, pero... Pero que va el seguir... dinero vaya a seguir debiéndolo. Ahí, ¿no? Está, entonces una... Bueno, lo importante es que parece que hay predisposición a solucionar el tema. Sí, claro. Porque por meter un... no sé. Demasiada rectitud, parece una subvención del ministerio, ¿no? Y tampoco lo veo yo una subvención tan... No, y además que son... Tan importante, ¿no? No, son 1.000 euros, ¿no? Pero ya no es el dinero, la cosa es la deuda, ¿no? Uh-huh. Que yo esta noche me he levantado a las 4, no sé si es que me había acostado muy temprano o era el dinero este, yo qué sé. Tú te ríes, ¿no? Pero me parece que era porque me acosté muy temprano. No, hombre, porque... Dando vuelta a la cabeza. Claro, ¿cómo intentas solucionar esto? No te preocupes porque suponemos que se será coherente y racional... y razonable, sobre todo, para encontrar una solución que no creo que beneficie ni al patronato como institución, ni, y está claro que vosotros con la trampa tampoco os va a beneficiar mucho. Y allí la verdad que también me informé de cómo iba la Junta Rectora, porque esos son todos los colectivos de Ubrique, ¿no? De deporte. Sí, espera. Es son que los que votan. Eso se nos ha olvidado comentar, y es que parece que la postura que vaya a tomar el patronato se tiene que decidir en esa junta rectora, ¿no? Sí, y que no es una decisión unilateral de la concejalía. ¿No? No, es más, la concejalía, ayuntamiento, patronato no tienen voto. Por lo menos eso es lo que me dijeron, no tienen voto. Bueno. Entonces, lo único que votan son los clubes. No, ahí hay representación también de la concejalía dentro del patronato. Eso a mí no se me dio así. Y creo que hasta de los partidos también, políticos, pero bueno. Bueno, también lo de la subvención, los 1.161,44, eso es el dinero que se me da. Son 475 en fomento deporte local, que es la modalidad 3, uh-huh. Y el 681,69 en la organización de eventos deportivos. Maratón. Puede decir como la maratón. Total, entonces, este dinero es el que se me concede. Pero yo a la hora de justificar, tengo que justificar 2.500. ¿Por qué? Pues la verdad que eso, yo entendía que era porque 2.500 era lo que yo pedí. Y después, pues, el 1.161 era el porcentaje que me daban, a lo mejor el 40% por ahí. Veo que tienes que justificar más dinero del que te han dado. Sí. ¿Cómo es eso? No sé, no lo sé. 2.500 euros tenía que justificar. Porque sí, a lo mejor no me daban el 100%, te dan un porcentaje, tú a lo mejor presentas un presupuesto, supongo que será por la partida de organización de eventos, este es el dinero que me va a costar, y ellos te dan un porcentaje. Ahí. Entonces necesitan que tú justifiques que tú has tenido ese gasto tanto en la maratón como en el trofeo del pedaquero o cualquier evento que se organice. Claro, ¿no? Si eso nomás en arbitraje, instalaciones, sí, ya se supera. Bueno, Dani, hablando de instalaciones, la cancha exterior, que se quedó como se quedó después de aquel 4 de febrero ventoso, ¿no? Sí. Todavía no habéis podido utilizarla. ¿Cuándo vais a poder disponer de ella? ¿Sabéis algo? Pues la verdad que no sabemos nada. Y ayer mismo que iba a tiro hecho a preguntarle, entre unas cosas y otras, no me acordé. Y como vamos a tener una reunión próximamente, en pocos días, pues allí se explicará qué es lo que van a hacer. En verdad han puesto el murito muy muy bajo, se habló en la asamblea, después lo ruego y pregunta. Quizá demasiado bajo, van a poner ahora la reja. Allí estaban diciendo que cualquiera allí se parte la cabeza. No sé si en verdad quizás está muy baja, ¿no? Y lo que viene a hacer la terminación, pues creo que no le quedará mucho. El problema va a estar en el poste de la luz. Porque al romperse, ahora tendrán que comprar uno nuevo, arreglar ese, no sé lo que van a hacer. Y eso no creo que sea de la noche a la mañana, ¿no? Eso no. Yo creo que, hombre, ya lo que le falta, Como poder lo puedes tener en una semana. Sí, sí, ya. Pero tienes que querer. Tienes que querer. Querer poder tú. Sí, sí. Que lo que te quería comentar, que es lo que le faltaba ya a la cancha, ¿no? Digo. Después de todo lo que habéis pasado con la cancha, ¿no? Para que... Y menos mal que no se cayó dentro de la cancha, sino ya. Y abrió un boquete, sino... Que esperemos ya que de una vez por todas se pueda disponer de una instalación como la cancha exterior... sin más defectos, ¿no? Claro, no sé lo que le falta a la pobre. El único mes que se vio la cancha bien fue el de la maratón, porque además que estaba recién pintada al no llover y eran dos días, pues la pista estaba muy bien, ¿sabes? Pero con el paso del tiempo tú ves que sigue estando en lamentables condiciones. Por cierto, me comentaban también algunos componentes de equipos que estaban descontentos por el sábado, porque en la instalación de los Remedios no pudieron hacer uso de las duchas por coincidir los partidos con la carrera por montaña. Esas duchas estaban previstas para los corredores y dejaron a los jugadores sin ducha, poder ducharse, sí, en la instalación, ¿no? A mí me han dicho, que también se habló allí, que eso parecía un camping. Mujeres para abajo, hombres para arriba, mujeres para abajo, hombres para arriba, allí, eso es un descontrol. ¿Y a los equipos no se les dejó hacer uso de las instalaciones? En verdad, yo qué sé. Porque donde caben 100, caben 110, eso, ¿no? No, yo creo que a lo mejor sí se les dejó. Lo que pasa es que no estarían dispuestos a lo mejor a... Hombre, yo me imagino que se les dejaría, ¿no? Porque si mete allí a 100 personas, pues... A lo mejor, no sé si había problemas en... Pero a ti directamente no te han llegado quejas, ¿no? Sí, a mí, a mí me lo dieron el lunes. ¿En la asamblea? En la asamblea. Pero que no me llegaron a decir que no lo dejaron ducharse. Simplemente me dijeron que había que ducharse, pues 20. Que no se te podía caer jamón. Escucha, Dani. 8 jornadas... Dejando ya este tema, ya para ir despidiéndonos, quedan 8 jornadas para el final de la liga y en cuanto a fecha, a pesar de no poder contar con la cancha en estas últimas jornadas, ¿va todo según lo previsto? ¿Vais bien de fecha? ¿O? Sí, vamos bien. En la asamblea también estuvimos hablando, pues como siempre hay un trofeo y después la maratón, ¿no? Este año pues... habíamos previsto hacer otro trofeo si vemos que no da tiempo, pues se quitará ese trofeo y ya está. Otro trofeo aparte del maratón y el que el año pasado fue trofeo, sí, del petaquero, ¿no? Ahí. Otro trofeo. Esos dos se van a jugar. Todavía no sabemos fecha, pero vamos. No, sobre... es conforme termine la temporada, ¿no? Porque también viendo si se va, si arreglamos esto o no, pues tardará más o menos la liga. Dani, que te veo haciendo una colecta. Vendiendo papeletas, ¿no? Esperemos que no, que haya solución. No sé si quieres añadir algo más que se hablara allí en ese apartado de ruegos y preguntas de la asamblea, algo interesante. No, allí la verdad que en ruegos y preguntas fue con el tema de horario y... Y la verdad que, por ejemplo, en esta fue el tema de este último partido de la selección, que hubo, como hubo cambios, puesto que tienes que poner el martes el partido de los que juegan en casa, por ejemplo, ¿no? Y yo llamé a Zara y me dijo, es que hasta mañana no entrenamos y yo voy a llamar a Manolo para decirle que mañana... Le digo, pues venga, pero yo estoy poniendo ahora los horarios de aquí, no me lo vaya a poner sábado por la mañana. Y claro, si yo no le llegué a haber dicho eso, a lo mejor no lo pone. Pero bueno, la cosa que puso el sábado a las 11, pues el miércoles tuve que llamar a 4 equipos para cambiar a la mayoría, que eso es otra, que también había enfado en algunos jugadores de la selección que querían que cambiara todos los partidos, claro. Ellos lo ven muy fácil también, pero tú tenés que cambiar 4 o 5 partidos, no es lo mismo que cambiar 2. Y yo lo que hice fue cambiar la base y ya después cada jugador, pues como había ya gente para ir, que fuera donde quisiera. Es que otra cosa, yo lo único que podía hacer, le pedí disculpas mediante el entrenador, que le dije, dile que disculpa a los que no he cambiado el partido, porque para uno o dos no voy a cambiar un partido. Cambié en los dos partidos que cambié, pues había 6, 4, 10, 12 jugadores. Lo que pasa es que después había algunos lesionados y otros sancionados que no podían ir, pero bueno, 12 jugadores había. Bueno, Dani, y en lo que se refiere a la liga... pues esto hemos vuelto. Se ha puesto otra vez emocionante en esa división de honor, ¿no? Digo, bueno, ya estaba emocionante, pero de nuevo se vuelve a igualar. Parece que estas 8 jornadas, como hemos dicho nosotros antes, van a ser no solo emocionantes, sino que no van a estar exentas de sorpresas, ¿no? Sí, la verdad que por un lado, este empate último del Prodeco, que vuelve a igualar las cosas, vuelve a abrir un poquito más la liga, porque el empate todavía seguirían en su enfrentamiento, seguirían jugando los equipos a que fallara el otro. Va a ser muy difícil que fallen y entonces ya iríamos a los goles. Y decidir una liga por goles, pues la verdad que no me hace gracia. La verdad que no. Me fuera gustado a lo mejor que, bueno, aunque en ese partido de Estudiantes Prodeco, si por ejemplo Estudiantes fuera yo con desventaja o Prodeco con desventaja, se iba a ver un mejor partido, porque todavía el empate le vale a los dos. Claro. Uh-huh. Bueno, Dani, pues muchas gracias, es un placer tenerte por aquí como siempre, a tu casa, sí, a que vuelves a tu casa, y nada, mucha suerte y esperemos que haya pronta solución para este asunto, ¿vale? Sí, ya cuando encontremos la solución, pues vendremos a comunicártelo. Muchas gracias. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Crea Imper, Café Gabana, Siroque, Kebab La Lupe, Pub Morgans, Tenipiel, Bar Cádiz, Construcciones Montero, Pub Metropol, Atmósferas Sport Polideporte, Cervecería La Bodeguita, Oasis Lunge Pub, Autoservicio Casacanto, Cristalería El Rubi, Peña Sevillista de Ubrique, Cervecería Los Morenos, Seguros Generali, Acti Sport, Decoraciones Dagur, SierraAlta.com y Radio Ubrique. Siete y tres minutos, vamos a comenzar con nuestro repaso a esta última jornada, nos queda poco tiempo y lo vamos a comenzar hoy y por la división de honor, la que siempre solemos dejar para la última, pero hoy vamos a hacer la primera. El fin de semana nos dejaba, como hemos comentado antes con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, ese empate a tres entre Revolución, La Fresquita y el Zulema, que vuelve a darle vidilla a la liga, vuelve a producirse ese empate en lo más alto de la tabla clasificatoria, porque el Don Odón, queremos decir, estudiante de Polideporte conseguía vencer al Don Odón por 3-2. Un Don Odón que puso más resistencia de la esperada, de lo que nos puede decir, por ejemplo, la tabla clasificatoria. 3-2 fue la victoria de Estudiantes, por lo tanto, un resultado que le sirve para empatar a 50 puntos en lo más alto de la tabla. También el Marca lograba vencer, sigue con esa evolución ascendente, esa progresión de estas últimas jornadas que le ha hecho subir multitud de posiciones en la tabla clasificatoria. En este caso, vencía al Pintura Rafa por 2-5. Los Patos también conseguían la victoria por 5-2. Y la Mandarina lograba un triunfo sobre el siempre complicado Porte y Construcciones Hermanos Virgo Oliva por 4-3. La jornada nos dejaba dos goleadas. La primera, la del Club Deportivo Elio Morgan sobre Leyton Construcciones y Reformas por 2-11. y la segunda a la de Autoescuela Celia al Paz Metropol. Un choque dramático en la zona más, más baja de la tabla y que se decantó a favor de Autoescuela Celia. Eso en cuanto, ya decimos, a los partidos que se disputaron en esta 18ª jornada. La clasificación se nos queda de la siguiente manera. Revolución La Fresquita, líder con 50 puntos. Estudiantes, segundo con 50 puntos también. 39 tiene Mandarina, 33 Marca 91, 31 Club Deportivo Leo Morgan, 28 Zulema, 27 Porte y Construcciones Hermanos Virus Oliva, 26 Los Patos, 15 Cercasa Cibeles, 15 Pintura Rafa, 14 Don Odón, 13 puntos Autoescuela Celia y ya metido en zona de descenso Leyton Construcciones y Reformas y Paz Metropol con 10 puntos. Enseguida volvemos con la división de honor, pero antes vamos a repasar los marcadores que se dieron en la jornada 19ª de Primera División, donde el Bar La Plaza lograba sacar adelante también un partido complicado frente al Transporte Miguelete por 3-1. Y con eso consigue aventajar en 2 puntos al conjunto de Guas Autoescuela La Sierra, que no pudo pasar del empate a 0 ante Racing Pantera, sobre todo porque tan solo se presentaron 5 jugadores a este partido que dominó Racing Pantera y que, a pesar de todo, como decimos, terminaba con empate a 0. Enseguida seguimos con este repaso a la Primera División. Antes, como hemos dicho, volvemos a la División de Honor para hablar con uno de los componentes de los equipos que la forman, de los que nos quedan ya, nos quedan pocos equipos para conocer su día a día. Y en este caso vamos a hablar con Juanfran, componente del Zulema. Juanfran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Zulema ha protagonizado este fin de semana la sorpresa de la jornada al lograr empatar con toda una Revolución La Fresquita, 3 goles, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Pues fue un partido, la verdad, bastante emocionante y una alternativa en el marcador tanto por un lado como por otro, y al final pues creo que se dio un resultado, creo que más justo que fue el empate, ¿no? ¿Y cómo se logra plantar cara a un equipo tan sólido como Revolución La Fresquita? Pues cuestión de que se juntó el equipo bien y se hizo un buen partido, y la verdad que de los mejores partidos que he visto yo este año a la componente del equipo, y luchando y trabajando mucho, pues pudieron sacar el empate. No obstante, Juanfran, los duelos con ellos no se os suele dar muy mal, ¿no? Parece que vuestra manera de jugar se la atraviesa al conjunto de La Fresquita, ¿no? Pues sí, la verdad es que no se nos da mal de todo, aunque pocas veces hemos sacado resultados buenos, siempre hemos estado con resultados cortitos, pero en la gran mayoría de las veces siempre a su favor. Pues en este caso, pues sí fuimos capaces de sacar el empate, y sí parece que quizás las grandes goleadas que le meten a otros equipos, por la forma de jugar nuestra o lo que sea, no suelen de meternos a nosotros, pero vamos, normalmente no suelen ganar casi siempre. Oye, ¿y cómo se puede explicar que logrando resultados como este, Zulema no esté más arriba en la tabla? No a lo mejor en lo que es posición, porque estáis ahora mismo sexto, sino más arriba, con menos distancia entre los equipos como Revolución La Fresquita o Estudiantes. Pues la aplicación es muy fácil, estamos siendo muy irregulares durante todo el campeonato. Lo mismo hacemos un partido bastante bueno como este fin de semana y sacamos un resultado importante que con otro equipo que a priori supuestamente deberíamos de tener un resultado bueno, pues perdemos o empatamos. Estamos siendo muy irregulares durante todo el año. Es curioso porque con los equipos que se están jugando ahí la permanencia es con los que parece que los que más trabajo ha costado sacar puntos, ¿no? Sí. De hecho, tanto hemos perdido con equipos de abajo y hemos empatado con equipos de los que están ahora mismo en la parte baja de la tabla, y después con un equipo de arriba sí hemos sacado resultados buenos. Yo lo achaco lo que de momento tenemos una plantilla quizás más larga que otros años, sin embargo, por diversas circunstancias, muchos partidos nos están faltando mucha gente y estamos yendo con gente justa y de ahí la irregularidad del equipo de este año. Uh-huh. ¿Y cómo es Zulema esta temporada? ¿Ha variado mucho con respecto a la anterior en lo que a composición de plantilla se refiere? ¿O sois casi los mismos pero con un añito más? Somos casi los mismos, incorporamos algunos chavales, pero tanto el equipo tiene jugadores fuera, hemos tenido muchas lesiones, entonces ha habido partidos en los que no hemos contado con la suficiente gente, con la justa o demás, y entonces por eso no hemos podido, aparte de que evidentemente hay días buenos y días malos, ¿no? Pero uh-huh. Ahí es la circunstancia de que esa regularidad durante todo el año. Parece que ahí en Grazalema tenéis una buena base esta temporada, además ha debutado otro equipo en la liga local, en segunda división, y también está arrasando, ¿no? Pues sí, debutaron los chavales este año y parece que se han adaptado bien a la liga y en Ubrique, están sacando resultados estupendos en segunda división y van ahí en cabeza y ganando todo. A mí me recuerda a vuestro año de debut también en segunda división. Recuerdo que comenzasteis muy jovencito. En apenas dos años ya estabais en división de honor y bueno, os habéis adaptado a la perfección. Ahora mismo, ¿qué objetivos se marcáis al inicio de cada temporada? Pues en principio lo que nos marcamos en principio no es una meta, es bajar a jugar, echarnos un rato y disfrutar de fútbol sala. Tampoco es, hombre, evidentemente ganar todo lo que podamos, evidentemente, y demás, pero no más lejos de eso, de disfrutar y de echar un buen rato y ya está. No, tampoco es una cosa que busquemos un fin máximo. Ni mucho. Uh-huh. Sí, pero lo que es una realidad es que en esta última temporada, bueno, en estos últimos años ha sido evidente la progresión del equipo, ¿no? La mejoría, digamos. Claro, también, como bien comentaba, comenzamos con un equipo bastante joven, los años van pasando, la gente va cogiendo tablas y evidentemente pues vamos progresando poco a poco. También los más mayores cada vez jugamos menos y la gente joven pues van tomando relevo y van pasando por encima de lo que tenemos algunos añitos más. Juanfran, ¿y tú crees que Zulema todavía puede dar más de sí? Hombre, sí, es lo que te comentaba. Si somos capaces de la plantilla que tenemos, de conjuntarla bien, de que podamos ir la gran mayoría de la gente a los partidos y tener un equipo un poco más estable, pues quizás se podría aspirar a algo más. Pero claro, las circunstancias son las que son y evidentemente cada uno tiene sus problemas y de ahí que no podamos contar siempre con todo lo que la gente quisiéramos. Ya por último, para despedirnos, Juanfran, exceptuando los dos primeros equipos de esta división de honor, en el resto de equipos que estáis ahí en la zona de arriba, ¿has visto tú más nivel que la temporada pasada? ¿O menos? El año pasado lo vi yo una temporada muy igualada y este año creo que es igual. Están los dos de cabeza que evidentemente están por encima de los demás y después está el grupo ahí que yo creo que son todo el mundo parejo y eso depende de que tener el día un poco mejor, un día un poco peor y que tenga todo el mundo, pero yo lo veo más o menos igualado y de un nivel medianamente aceptable, ¿no? Pues Juanfran, lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos que nos hayas atendido. Te damos la enhorabuena pues por la temporada que está completando tu equipo. Y nada, nuestro deseo de que encontréis esa regularidad que estáis buscando y que os lleguen los resultados, pues que no tan dispares, ¿no? Que sigáis manteniendo esa línea que habéis mostrado, por ejemplo, este último fin de semana. Juanfran, muchas gracias. Venga, a ustedes. Hasta luego. Vamos inmediatamente porque es que estamos apenas sin tiempo, se nos ha alargado la entrevista con nuestro compañero y amigo Daniel Villanueva y tenemos que repasar lo que nos deparaba la liga local. Hemos hecho ese repaso rápido de la primera, hemos comenzado la división de honor, la primera. Hemos comenzado la primera y no tan solo hemos hablado de dos resultados, esa victoria por 3-1 del Bar La Plaza ante el Transportes Miguelete Un buen equipo, por cierto, este Transporte Miguel Leite. Y el empate a cero, que es un resultado curioso en el fútbol sala porque resulta sorprendente, ¿no?, que en este deporte no se logre ningún gol. Pues una de las posibles causas estuvo en esa estrategia defensiva que planteó el conjunto de tu escuela, la Sierra Guas, dadas las circunstancias en las que se presentó al partido con tan solo 5 jugadores. Bien, la jornada nos dejaba un empate entre la Circu y Celta, que a pesar de todo deja a la Circu una semana más como tercer clasificado de la primera división. Por su lado, Bodegón El Garaje vencía 4-6 a La Peña, mientras que en el duelo entre Autoescuela Los Remedios y Oasis Longe, los grandes rivales del año pasado en segunda, fue en esta ocasión Autoescuela Los Remedios el equipo que se llevaba el gato al agua y vencía por 3-2. Importantes los resultados también por la zona baja. Había un duelo entre el Club Deportivo Caiba, Bell Dream, equipos, como decimos, que están ahí luchando por la permanencia, que se decantó a favor de Babel Dream por 2-4. Recuerden que el Club Deportivo Cádiz sorprendió la semana anterior a Autoescuela La Sierra Guas. Pues este es un resultado muy importante para Babel Dream, que coge aire en esa lucha por la permanencia. Y por otro lado, vuelve a sumar, esta vez un puntito, al Jive, que lograba empatar a 2 ante el conjunto de Los Montes. La clasificación en primera división la encabeza Bar La Plaza con 54, Autoescuela La Sierra Guas con 42 es el segundo equipo y los dos ocupan posiciones de ascenso. 33 tiene la CIUCU, 32 Autoescuela Los Remedios y Transportes Miguelete, 31 Oasis Longe, 30 Racing Pantera, 29 Bodegón El Garaje. Como ven, entre el octavo y el tercero, tan solo 4 puntos de diferencia, 25 el Club Deportivo Celta, 24 Los Montes, 15 Babel Dream, 15 Club Deportivo CAI y en zona de descenso Aljibe con 13 puntos y La Peña con 9. Por último nos quedamos con la segunda división, en la que hubo 3 choques principales en lo que se refiere ahí en la lucha por el ascenso. 2 goleadas, la del Club Deportivo Grazalema, Plataforma Murtiala por 2-8 y la de Panadería San Antón a Construcciones Monteros por 8-1. Luego, el partido de la jornada que enfrentaba Cervecería Carlos y Tertulia Sierra de Ubrique concluyó con empate a dos goles, mientras que Cervecería Los Morenos vencía 0-5 a Lupe Vagues y Quevá y Brillo Sur se reencontraba con la victoria al vencer por 2-5 a Quesos Payollos. La clasificación de esta segunda división está de la siguiente manera. Club Deportivo Grazalema, líder indiscutible con 58 puntos. 48 tiene Panadería San Antón de Benocad. Cervecería Carlos, 42, fuera de ascenso. Los dos primeros son los que ocupan esos puestos. Y 41, Café Tertulia, Sierra de Ubrique. 34, Brillo Sur. 21, Construcciones Montero. 18, Quesos Payollo. 15, Cervecería Los Morenos. 9, Plataforma Multialda. Y cierra la tabla con 6 puntos, La Lupe, Vagues y Quevá. Horarios de esta próxima jornada, la 19ª en División de Honor, el viernes en Los Remedios, 8:30, Cercasa Cibeles, Revolución La Fresquita. A las 9:30, Club Deportivo Helio Morgan, Mandarina. Y a las 10:30, Autoescuela Celia, Estudiante de Polideporte. En el pabellón a las 9:30, Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva, Los Patos. El sábado, en el pabellón 10 de la mañana, Don Odón, Pintura Rafa. Y en Los Remedios, 11 de la mañana, Zule, Paz Metropol. 12 del mediodía, marca 91, Leyton. Destacamos dos encuentros, el Club Deportivo Helio Morgan, Mandarina, por un lado, y por otro, el Cercasa Cibeles Revolución, La Fresquita. Sin olvidar ese Autoescuela Celia, Estudiante de Polideporte, porque Autoescuela Celia viene de cosechar varios resultados positivos que le han permitido ya salir de la zona de descenso. En primera división, jornada 20, el viernes en el pabellón, 8:30, Club Deportivo CAI, Los Montes. El sábado en Los Remedios, 9 de la mañana, Transporte Miguelete, Autoescuela Los Remedios, 10 de la mañana, Oasis Longe, La Peña, 1 de la tarde, Babel Dream, Racing Pantera. En el pabellón, a las 9 de la mañana, Bodegón El Garaje, Club Deportivo Celta, 11 de la mañana, Autoescuela Sierra Guas, Bar La Plaza, y 12 del mediodía, CIUCU Aljibe. Aquí está más claro que el partido de la jornada es el que va a enfrentar al segundo clasificado, Autoescuela Sierra Guas, contra el líder Bar La Plaza, aunque también destacamos el Transporte Miguelete, Autoescuela Los Remedios. Y en segunda división, jornada 21, el viernes en el pabellón, 9:30, Café Tertulia Sierra de Ubrique, Cervecería Los Morenos. El sábado, en el pabellón, 1 de la tarde, Construcciones Montero, Las Lupes Kebab, 2 de la tarde, Cervecería Carlos, Plataforma Multi Atlas. 3 de la tarde, Club Deportivo Grazalema, Queso Payollo. Y por último, en el Pabellón de los Remedios, a las 2 de la tarde, Brillo Sur, Panadería San Antón de Benocaz. Para nosotros, este último partido de la jornada. Y ya estamos fuera de tiempo, así que nos despedimos. Volveremos mañana, pero atención que no vamos a retomar nuestra sección El Refugio. La vamos a posponer porque mañana ya tenemos o iniciaremos nuestra programación especial de automovilismo con Escape Libre. Mañana jueves, a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.